Siento que nuestro amor está condenado. Nadie dura una vida tan enamorado. Y aunque lo que te quise yo fue sagrado, nada, nada dura para siempre. Nada, nada dura para siempre. Sé que tengo las horas contadas. Sí o sí vamos a terminar. Porque tú y a mí solo se me da volar. El reloj del corazón parece que ya no funciona. La persona que yo amaba dicen que amo otra persona. Todo se siente deprisa, la brisa borra su aroma. Las estrellas ya no brillan, mi camino no va a Roma. Mira, el alma se desploma, tu recuerdo tengo en coma. De lejos no me juzgues si una lágrima se asoma y dice hola. Te extraño pero ya no debo verte. El primer beso fue gloria, el último fue muerte. Ay, qué difícil fue olvidarte, pero qué fácil fue tenerte. Mujer desnuda, tú eres arte. El último beso fue muerte. Tiene otros planes de vida. He gastado más de media vida en esta movida. Para reclamos no hay cabida. Tengo el alma tan perdida. No creo que me esperes para el día que me decida. Wow, no tengo mala intención, solo tengo un blunt y en la libreta alguna canción. Te pienso fumando dentro de la habitación. El humo se desvanece, tengo hueco el corazón. El reloj no deja de sonar y recordar que solo somos tiempo y fotografías. La jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula. Cumple todos los sueños y metas que tenías conmigo. Solo déjame volar, yeah. Solo déjame volar, yeah. Solo déjame volar. Sé que tengo.